Era como uno del también internacional, música para 40 películas internacionales. Y vamos a recordarlo a Piazzolla con un tema, todos pasan balada para un loco, verano porteño. A nosotros vamos a uno de sus más grandes éxitos internacionalmente. En la Argentina nadie te realidad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, dijimos que hoy nació en 1895 Esteban Laureano Maradona. En 1926 nacía Alfredo Di Stéfano. Y en el 27 nacía Gina Lollobrigida. Decime, lo de Di Stéfano es una cosa muy impactante, porque cuando todavía no existía, salvo que apareció después Pelé, cuando todavía no había jugadores a nivel mundial que se dijeran este es el mejor del mundo, los españoles se encargaban de decir, sobre todo el Real, que la Saeta Rubia era el mejor del mundo, etcétera, etcétera, aunque en realidad eso era más para Europa, ¿no, Diego? Sí, en realidad triunfó más en el exterior que aquí, pese a que acá jugó en River Plate y también jugó después en Millonarios y en el Real Madrid posteriormente. Alfredo Di Stéfano Laule era su verdadero nombre y nació el 4 de julio de 1926 y falleció en Madrid el 7 de julio de 2014. O sea que en su casa tenía una especie de monolito con una pelota de fútbol y abajo decía gracias. Además es el único jugador que en vida tuvo una estatua que se le hicieron en España. Participó en la selección argentina en 6 encuentros y otros 31 con la selección española, porque se hizo ciudadano español. Está considerado por la FIFA como uno de los 5 mejores jugadores del mundo del siglo XX, junto con Edson Adanato do Nascimento, Pelé, Franz Beckenbauer, Diego Maradona y Johan Cruyff. Ahí ahora habría que agregar a nuestro Leo Messi. No, pero este es del siglo XXI. Claro. Hay un dato que no es menor y que marca mucho aquel tiempo. Él tenía o integraba una línea delantera fenomenal, el Real Madrid, ¿no? Donde estaba Puska, estaba Gento, estaba Kubala, qué sé, uno mejor que otro de los jugadores, Copa, uno mejor que otro de los jugadores que jugaban en el Real Madrid de aquella época. Era un jugador que yo no sé si se lo puede comparar a Pelé. Yo creo que Pelé fue un mucho más completo. Creo que después llega Maradona. Es decir, creo que se fueron perfeccionando. Y además, no hay que olvidarse algo, Diego, las marcas. Es decir, cada vez se marcó más y más y más y más. Por eso a veces es muy difícil ahora, cuando aparece uno como Messi, que es un gran jugador, y de pronto desaparece en un partido. Claro, porque le ponen 2 jugadores que no lo dejan mover, ¿no? Sí, o 3, o 4 le ponen. Pero además fue un gran goleador, don Alfredo. Vos fijate que en el Real Madrid, donde militó 11 temporadas, hizo 307 goles en 403 partidos oficiales. Es impresionante para ese entonces la cantidad de goles. Con el equipo merengue cambió el curso de la historia de ese equipo hasta ser proclamado como el mejor jugador del club del siglo XX, sobre todo por las Copas de Europa que este club consiguió desde que Di Stéfano fichó para el club madrileño. De Di Stéfano hay que destacar su exquisita calidad técnica y su polivalencia en el campo, siendo considerado como el jugador más completo que ha dado el fútbol a nivel mundial, que no lo podemos apreciar porque no existían los partidos por televisión y las grabaciones en videotape, salvo los noticieros que filmaban 3 minutitos y tenían que agarrar hasta los goles. No hay imágenes de Di Stéfano jugando. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Es muy interesante lo que está ocurriendo porque si fuera el tema libre, ya los teléfonos estarían sonando sin parar. No les gusta, les molesta que le hagamos preguntas. Bueno, hay que contestar preguntas y si no, seguiremos sin los oyentes, si no quieren llamar. No hay ningún problema. Los teléfonos son estos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí querés? Sí, Derrensis, Antonio Capodilupo de Espeleta. Siempre lo escucho, pongo el reloj a las 6 de la mañana. Mire, Derrensis... ¿En Capital vota usted? No, en Provincia. ¿Y por quién va a votar? Oh, no, perdón, me equivoqué en la pregunta. Sí, ¿quién cree que va a ganar? Ya sabe por qué voy a votar. ¿Quién cree que va a ganar? Yo creo que saca más del 40% Cristina. Si quiere le explico por qué, si no... A ver. Dejo otro lleno. Sí, explíquelo. ¿Cómo? Explíquelo. Yo creo que va a ganar por más del 40% Cristina, y le explico por qué. Hay mucha bronca, hay mucha rabia, y con toda la... Yo creo que si Cristina no habla más una sola palabra... Los candidatos de Cristina se callan la boca. Usted dice que el gobierno de Cambiemos le termina dando los votos. No, ¿sabe por qué? Porque cada vez se están metiendo más la pata. Se tiran con los pobres, se tiran con los humildes, se tiran contra los jubilados, se tiran contra los pensionados, se tiran contra las pymes. Bueno, está por eso. ¿Usted cree que va a ganar Cristina? Esta es la pregunta que estamos haciendo. ¿Quién otra va de ganar? Cosas, no, otra no, de quién, cosas de no a quién va a votar, porque después... No importa a quién vote, porque yo soy un ejemplo... No soy un ejemplo yo, sino el ejemplo político es que yo nunca voté a Cristina. Sí, yo lo dije el otro día, hasta luego. Pero nunca me dio tanto odio. Ya está, pongo un punto, ya está. Bueno, listo. ¿Sí, quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Brasil. ¿Quién va a ganar, Carlos, para usted? ¿Quién va a ganar? Sí. Y siempre la reina de Inglaterra. ¿Cómo? La reina de Inglaterra. No lo entiendo. La reina de Inglaterra. Bueno, ¿y para usted quién representa mejor a la reina de Inglaterra? Todos. ¿Quién va a ganar? Usted fíjese que la gente cree... No, pero no me importa lo que cree la gente, ¿no? ¿Cree usted? ¿Quién cree usted que va a ganar? No le estoy diciendo que el que gane, quien gane. No, pero piensa que de los que están postulados en la provincia, que puede ganar. ¿Usted qué piensa? No sé, me bueno, hasta luego. Gracias. No tiene pensamiento, hasta luego. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Son difíciles. No entienden las reglas y no las quieren cumplir. 6:45. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, la pregunta es, ¿quién cree usted que va a ganar las elecciones? Si vota en capital votan diputados nacionales nada más. Si vota en provincia, por supuesto, senadores nacionales, diputados provinciales, diputados nacionales, ya saben cómo es esto, concejales y demás, consejeros escolares. Zamora hizo declaraciones, Luis Zamora, y dijo que el peronismo siempre fue un freno para el desarrollo de la izquierda, porque dicen, ellos iban a las fábricas o donde fuere, y le decían, mirá, ustedes también para ser delegado de fábrica, dice, pero yo soy peronista. Dice que eso se va perdiendo y que ahora hay una perspectiva ante la confusión que tiene el peronismo para que la izquierda saque más votos. Bueno, veremos si esto es así. ¿Quién está? Hola, sí, buen día. Andrés de Merlo. Gana más al trote nomás. ¿Dónde vota? ¿Hola? ¿Dónde vota usted? En Merlo, provincia de Buenos Aires. ¿Quién piensa que va a ganar? Massa. ¿Usted cree que va a ganar Massa? Muy bien. Al trote nomás gana. Bueno, gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, mi ángel. ¿Qué dice Juan? Cristina. Cristina va a ganar. Bueno, listo. Hasta luego. Hasta luego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién está? Buenos días. Antonio de Casero, de Rensis. ¿Usted en Capital vota? No, en provincia. Si el peronismo quiere... Perdón, ¿usted dónde vota? Acá en provincia. ¿Usted vota? ¿Dónde me dijo que era? El partido del 3 de febrero. Ah, perdóneme, lo entendí de Capital. No. 3 de febrero, ¿quién dice que va a ganar? Quería decir, si el peronismo... No, pero no explique, usted dígame quién piensa usted que va a ganar. Bueno, y condicionado a que si el peronismo quiere seguir desmembrado, no se unifica reconociendo sí. A Bullrich como único adversario político... Bueno, pero dígame por favor, ¿quién seguridad piensa? Puede llegar a ganar Bullrich con todas las consecuencias que estamos sufriendo. Muy bien, gracias. Gracias. Bullrich, uno. ¿Sí, quién está? Señor de Renzi. ¿Quién es? Silvia de Seiza. Para mí va a ganar Randazzo. Gracias, señora. Gracias. Lo nuevo. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Usted vota en Capital, por fin un porteño. Capital, Ciudad Gorila, arrasa Cambiemos, provincia, gana Cristina, hasta mañana. Espere. Yo no quiero hablar más. Opine dónde va a votar nada más. Voto en Capital, Cambiemos. Arrasa... Bueno, listo, te digo que gana Cambiemos Capital. Sí, señor, hasta mañana, gracias. Bueno, hasta luego. ¿Quién es? Raúl de Capital. Sí, Raúl. Bueno, para mí gana el voto en blanco. Voto en blanco en Capital, esto sí que es nuevo. Voto en blanco, gracias. ¿Quién es? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, María Esther de Avellaneda. Aunque no me guste, va a ganar Cristina. Gracias, ¿y vos, señora? ¿Quién vas a votar? Hasta luego. ¿Quién es? La ¿qué tal? Buen día, Miguel de Rensis. Fabio de Capital, acá de Villa Ortúzar. ¿Sí? Qué difícil que somos de entenderlo. Bueno, ya conozco la consigna, lo escucho todos los días. Vivo en Capital, gana para mí Cristina. ¿Cristina en Capital no conozco? No, Cristina en Capital no. Acá en Capital gana el del PRO. Cambiemos. No es que lo vote. Cambiemos. No importa, por eso. No estamos diciendo quién van a votar. Eso será para otro día. Si no, ¿quiénes creen ustedes que van a ganar? La gente opina pensando en quién va a ganar, no a quién va a votar. Son dos cosas separadas. No, entendí la consigna, por eso yo le pregunto. Hasta luego. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, en Provincia de Buenos Aires, los que dicen que va a ganar Cristina son cuatro personas. Un señor que dice que va a ganar Esteban Bullrich, y aclaró si el peronismo sigue dividido. Dos personas dicen que va a ganar Randazzo, dos personas dicen que va a ganar Massa. En la capital, un señor sorprendió diciendo que puede ganar el voto en blanco, y dos más dijeron que van a ganar Cambiemos. Miguel, señor. Muy interesante lo del señor que dice el voto en blanco. ¿Qué sucede si la gente desconforme, la población desconforme con los candidatos que no representan prácticamente a nadie, votaran masivamente en blanco y los dejara todos fuera de carrera? ¿Sabes? Te explico algo, si fuera en octubre no pasa nada porque lo esconden, pero si hacen las PASOS, eso haría que ninguno llegue al porcentaje mínimo que tienen que sacar y se caen los partidos. Exactamente. Por eso es interesantísimo lo que sería dice. Un voto castigo lapidario. Por eso te digo que es interesantísimo lo que acaba de decir este hombre, por lo menos para pensar un análisis de lo que ocurre. Fíjate vos. Coincido con vos totalmente. Fíjate lo que ha pasado ayer. ¿Te acordás que cuando yo presenté todos los candidatos dije que del frente de Cristina, una cosa era Cristina con Tayana y otra cosa eran los diputados? Sí. Hay 10 puntos de diferencia diciendo yo voto a Cristina pero corto lista de diputados y pongo el diputado de Massa, pongo el diputado de Randazzo, pongo otro diputado. Ojo con eso. Sí, eso también es peligroso. O sea, puede ganar Cristina para senador y puede que la lista de diputados de Cristina no gane. Hay 10 puntos de diferencia. ¿Sí? ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buenos días, Oscar de Berazategui. Señor. Yo, por las amas de casa, que le agradezco siempre, voto a Tomás Massa. No, yo no le pregunté a quién votaba, le digo, ¿quién cree que va a ganar? Gracias. ¿Quién dice que va a ganar? Bueno, supongo que Massa, por lo que dijo. Hola. A ver, entonces le vamos a colocar el voto para Massa, porque están diciendo a quién van a votar. Yo le estoy preguntando quién creen que van a ganar, que no es lo mismo. ¿Quién está? Sí. Enrique de Recoleta. Sí, Enrique. En Capital, ¿quién va a ganar? Sí, la doctora Carrión Capital y Di Stéfano también jugó en Huracán. Hasta luego. Ah, tiene razón, Di Stéfano jugó en Huracán, sí señor. Hasta luego. ¿Quién más? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, Norberto de Luján habla, de Rensil. Sí, Norberto. Sí, Cristina, ¿Cristina va a ganar? Sí. Listo. Está muy marcado. Sí. Gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es muy interesante esto que se está registrando. Ustedes no tienen idea de lo que aporta. Por ejemplo, hay tres personas que dicen que va a ganar Massa, dos que va a ganar Randazzo, cinco que va a ganar Cristina y un señor que va a ganar Bullrich, pero que explicó. Si el peronismo sigue así, va a ganar Esteban Bullrich. O sea, está muy bien esto, porque no está diciendo yo voy a votar a Bullrich, está diciendo lo que él cree que puede ocurrir. Y un señor que llamó, que seguramente vota a la izquierda, dijo, yo no la voy a votar a Cristina, pero creo que va a ganar Cristina. Es muy interesante esto. Y el señor que sorprendió a todos con el voto en blanco, y lo que dijo real, ¿qué pasaría si hay una avalancha de votos en blanco en las PASOS, no llegan a los promedios de piso y se caen los partidos, ¿no? Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Es la hora 6:53 minutos. ¿Quién está? Hola Miguel, buen día. Luis de Moreno, ¿cómo te va? En Moreno, a ver, ¿quién piensa que va a ganar? Mira, yo primero quiero avanzar solamente con un análisis. No. Primero dígame. Dígame quién piensa que va a ganar. Bueno, puede llegar a ganar Randazzo, puede, con los votos disconformes de Cambiemos, los votos disconformes de Massa y la disconformidad de Cristina. Bueno. Es muy grande lo que hay en la provincia, cuidado, hay que militar para hablar, porque es mucha la disconformidad. Está. Todas las listas que bajaron listas que se ponían a la oficialista. Sí, también es cierto, hay mucha gente herida, ¿no? Sí, gracias. Hay que militar para hablar, gracias. Chao. Randazzo, entonces, ¿sí quieres? Hola, buen día. ¿Sí quieres? Habla Guillermo. ¿Quién va a ganar en Capital? Sí, en Cristina va a ganar. No, Cristina no juega en Capital. ¿Quién va a ganar en Capital? Ah, en Capital. La puta otra vez me equivoqué. Bueno, perdón. Ítalo-Argentinos. Se acerca la hora de elegir al Parlamento italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Es la segunda vez. Ayer Guillermo estaba navegando y hoy sigue navegando. Están naufragando. Hablando de naufragar, 50 años de la balsa, Diego. ¿Cómo? 50 años de la balsa. 50 años de la balsa. ¿Del Rock Nacional no tenés nada? Sí, ¿cómo que no? Bueno, ponelo por allí porque eso fue, se inventó en La Perla, ¿no? Eso se inventó en La Perla del 11, que la cerraron hace muy poco y ahora hay una pizzería, sí, sí, que es la misma que está en la esquina de Mitre y Callao. Ajá. Pero bueno, en la balsa, en la, esa pizzería la, la pusieron... Estaban en el baño porque no los dejaban tocar, porque a mitad de cuadra estaba la cueva donde se juntaban todos los rockeros, los músicos. Se escondían para no ir preso, iban a tocar ahí. Iban a tocar ahí, pero sí iban al baño a tocar. Entonces, ahí se entró hace 50 años, entró Lito Nevia al baño y se lo encontró a Tanguito, que estaba tratando de escribir un tema. Y lo único que había escrito eran una frase. Que no alcanzaba, porque la frase decía... Compusieron esto, escucha. Tocaban en La Perla de Once, porque en La Perla de Once, 24 horas abierto, iban muchos muchachos y chicas a estudiar, se pasaban la noche allí estudiando, y allí apareció entonces hace 50 años lo que se llamó el Rock Nacional. Y vendieron 200.000 discos de este tema, que fue el primero que sacaron Los Gatos, que era el grupo que tenía Lito Nevia con Ciro Fogliatta, Alfredo Tott, Oscar Moro y Guy Galifi, que fue tal vez el primer conjunto... En ese momento ellos no lo llamaban rock porque no sabían que siquiera que era el rock. Pensaban que ellos hacían algo surgido del jazz, pero habían inventado el rock nacional. Llega la hora de las noticias. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622. Piso 1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires presenta Iglesias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Santa Cruz, todos los gremios hacen un paro general porque hace 80 días que no hay clases y Alicia Kirchner se quiso endurecer con los docentes. Por otro lado, es probable que hoy haya un acuerdo en la provincia de Buenos Aires entre los docentes que van a recibir cerca del 30 que pedían originariamente, un 27.4, contra un gobierno que al acercarse las elecciones le va a dar lo que pidieron en un comienzo los maestros. El pronóstico: cielo despejado o ligeramente nublado con vientos moderados a regulares del sector norte con ráfagas. La temperatura máxima para hoy 20 grados. Cuando falta un minuto para las 7 de la mañana, ahora es la hora 7 en todo el territorio argentino, tenemos 13 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires. Ricardo Alfonsín está enojado con la conducción de su partido y amenaza con pegar un portazo. Dijo que una cosa es ir en disidencia y votar abiertamente con lo que no se está de acuerdo, y otra cosa ser ultrajado por el PRO. Nunca vi una cosa igual en el radicalismo, dijo el hijo del expresidente. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 26 grados bajo cero. La máxima será de 20 bajo cero. El cielo está nublado, hay bancos de niebla con nevadas. Para un país bioceánico y bicontinental, Teresa May, la canciller conservadora que gobierna en minoría ahora en Inglaterra, pidió una entrevista urgente con el presidente Macri en el Grupo de los 20. Quiere hablar de negocios con la Argentina. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, 4 grados, la máxima será de 7. Está nublado en las Malvinas. Georgia, Zetla y Sandwich del Sur tendrán una máxima de 6 grados y la actual temperatura es de 2. El deporte por Belgrano. Esta noche desde las 22 en el Polideportivo Roberto Pando comienza la finalísima de la Liga Nacional de Básquetbol entre San Lorenzo y Regatas Corrientes. San Lorenzo, actual campeón defensor del título. La final será al mejor de 7 encuentros y tiene la siguiente programación. Esta noche desde las 22 el primer partido con San Lorenzo como local. El segundo también el Ciclón será local el 6 de julio, el jueves, con comienzo del partido a las 22 horas también. Los partidos como local de Regata serán el lunes 10 a las 21 y el miércoles 12 a las 21 allí en Corrientes. Los eventuales quinto, sexto y séptimo partido serán el sábado 15 de julio a las 20 con San Lorenzo como local, el martes 18 con Regatas Corrientes como local y el último encuentro, el decisivo, será en el Roberto Pando, también teniendo al Ciclón, el campeón defensor, como local. En vóley, el seleccionado femenino argentino Las Panteras se tomó revancha de la derrota sufrida el domingo y venció a su similar de Croacia por 3-1 con parciales de 24-26, 25-16, 25-21 y 25-19 en el último amistoso previo al comienzo del Grand Prix de la Federación Internacional de Vóley, que va a iniciarse el próximo viernes en Neuquén. Las chicas argentinas inician el certamen precisamente el viernes a las 21, el sábado van a jugar con Croacia a las 19, el viernes van a debutar ante Canadá. El sábado van a jugar con Croacia a las 19 y el domingo lo van a hacer con Polonia en el mismo horario. En ciclismo, el eslovaco Peter Sagan se impuso ayer en la tercera etapa del Tour de Francia, que se disputó entre la ciudad belga de Verviers y la francesa de Lowy. La clasificación general está encabezada por el británico Geraint Thomas, segundo está su compatriota Froome Christopher y tercero el australiano Matheus Mitchell. Y en tenis recordamos que hoy 7:30 lo estaremos siguiendo, se presenta Juan Martín del Potro. Va a debutar en Wimbledon ante el australiano Thanasi Kokkinakis. En tanto, 11:30 hora argentina, el peque Diego Schwartzman va a hacer su debut en este torneo de Grand Slam, enfrentando al búlgaro Grigor Dimitrov. Otro radical excluido por el PRO. En Almirante Brown, el candidato a concejal que representa los intereses del Ricardo Alfonsín es desplazado por Regazzoni, el que fuera el titular del PAMI, que dejó un verdadero desastre con los sueldos de 70 mil pesos en el PAMI y que ahora es candidato en Almirante Brown. Está pidiendo que no le autoricen la lista a los radicales para ir a las PASO con los del PRO. En ese sentido, Alines, el candidato alfonsinista, manifestó que el PRO, representado por Carlos Regazzoni, está haciendo imposible todo para que no avalen la lista que tenemos los radicales en el distrito. Es la hora 7:05 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Horacio De Val, seudónimo de Adolfo Tudisco, nació en Buenos Aires el 4 de julio de 1923. Falleció en Miami, Estados Unidos, el 18 de enero de 2004, dueño de una musicalidad envidiable en la que advertimos una tremenda sensibilidad gardeliana casi natural, no buscada es profeso, con un timbre, un fraseo y una coloratura especial que hacía que muchos sectores del público opinaran que quería parecerse a Gardel. No opino yo de ese modo, la calidad de su registro de barítono y su exquisita media voz era mucho más que una simple imitación. En todo caso, sí puedo reconocer que hizo una recreación exagerada del espíritu y expresividad de Gardel, pero no una copia. Cuando se aparta del repertorio gardeliano, sin abandonar el estilo suyo de siempre, descubrimos una de las voces más importantes de su época. Nació en el barrio de Boedo de padres inmigrantes italianos que llegaron muy jóvenes a la Argentina y formaron una familia numerosa con 8 hijos, 5 varones y 3 mujeres. Vidal fue ilustrador, repartidor de pan y peón en un frigorífico. Los dos varones serían cantantes, él y su hermano Aquiles, que se destacó como Alberto De Val, cantando con la Santanita Ritmo en el Alma. Y él tomó el seudónimo que había elegido el hermano para cantar tangos. Se radicó en Estados Unidos, un país donde era muy reclamado, y ahí murió en Miami, casado y rodeado de su mujer y de su hija, que conoció a su mujer en aquel país, una centroamericana. Horacio De Val, en uno de sus temas que no tienen nada que ver con el repertorio de Gardel y que lo convirtió en uno de sus más grandes éxitos. Esta noche estoy de tangos. Maestro, se lo pido por favor, esta noche estoy de tango. Quiero hacerle un expediente al corazón que tenga compás y canto. Duele tanto la rutina de una vida siempre igual, la costumbre duele tanto. Esta noche liberado de un perfume de oficina, quiero música, maestro, hasta morir. Quisiera que me encontraran bailando como yo bailo, poniendo el corazón metido en la canción, y entiendan que esta noche estoy de tango. Por sus ojos negros, no importa que ande penando, poniéndome a bailar se achica mi dolor. El tango me abre en flor el corazón. Quiero música, maestro, se lo pido por favor, así el dolor se me olvida. Un amor que se ha perdido es un dolor que al fin nos lleva la vida. Vieja herida es la rutina del que pierde la ilusión. Estar solo es vieja herida. Y esta noche que estoy solo con su olvido y mi tristeza. Quiero música, maestro. Que ande penando, poniéndome a bailar, se achica mi dolor. Que el tango me abre en flor el corazón. Hace 10 años dejó de navegar el Ibizar en un incendio que fue el proceso, donde nunca la Armada explicó lo que había pasado en serio, y mañana, después de 10 años, con más de 400 millones de pesos gastados, van a hacer una prueba en aguas profundas del buque reconstruido. Se hará esta prueba hasta Puerto Belgrano. Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que la idea es que vuelva a encabezar la campaña antártica. A esta altura, debemos recordar que el Ibizar realizaba una prueba en aguas profundas desde el puerto de Buenos Aires a Puerto Belgrano, y en el medio de ella se realizarán también los ejercicios de operaciones de los Elia King, que acompañarán al buque rompehielos. La intención del gobierno es que el Ibizar pueda empezar a hacer pruebas en alta mar para, entre septiembre y octubre, que pueda realizar pruebas en el hielo. La prueba esta en mar abierto que van a hacer constituye un hito histórico para la Armada Argentina, si se tiene en cuenta que el martes 10 de abril del 2007 el Ibizar sufrió un incendio en la sala de generadores cuando se hallaba a 140 millas náuticas, algo así como 260 kilómetros, del puerto de Madryn, con 241 tripulantes a bordo. Desde ese entonces, el gobierno kirchnerista mandó al Ibizar a un largo y costoso hecho de reparación que generó mucha polémica. Se estima que el Estado gastó más de 400 millones de pesos en la reparación del buque. Algunos dicen que está muy modernizado, que está muy, muy bien hecho. Lo cierto es que en un momento determinado se habló de los riesgos del casco del buque, que nadie sabía cómo estaba hecho ese trabajo, si el trabajo estaba bien terminado o no. Bueno, ahora se va a hacer la prueba más importante antes de que entre el hielo. Por su parte, este hecho va a transformar entonces en auspicioso si el buque de verdad vuelve a encabezar la gestiones en la Antártida Argentina, donde hemos gastado millones y millones de dólares contratando buques rusos, aviones extranjeros, después del desastre que hizo Carapou, el capitán del Ibizar, que encima lo premió Rodríguez Sá llevándolo de candidato en la ciudad de Buenos Aires. Un desastre. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En la hora 7, 14 minutos, 12 grados 7 la temperatura. La información deportiva. Perfecto, entonces vamos con lo que va a pasar en el seleccionado argentino de básquetbol, que se prepara para disputar la próxima Copa América desde el 27 de agosto venidero en la ciudad de Bahía Blanca. El seleccionador argentino Sergio Hernández dio a conocer la nómina de jugadores que van a integrar el plantel que va a disputar dicha competencia. La lista completa es la siguiente: los bases Facundo Campazzo del Real Madrid, Nicolás Laprovítola, que no tiene club, Luca Vildosa del Baskonia de España, José Vildosa de Libertad de Sunchales. Los escoltas, Nicolás Brusino del Dallas Maverick de la NBA, Lucio Redivo del Bilbao Basket de España, Máximo Gellerup del Bahía Basket y Eric Flores, la revelación de la última Liga Nacional, de Quilmes de Mar del Plata. Los aleros serán Patricio Garino, actualmente en Orlando Magic, Gabriel Deck, el jugador de San Lorenzo de Almagro, que tiene muchas posibilidades de NBA si prospera en la próxima temporada, Juan Pablo Baulet del Bahía Basket y Eric Thomas, que no tiene club. Los ala pivot serán Luis Escola, que tampoco tiene club actualmente, Javier Saiz de Regatas Corrientes, y los pivot Marcos Delía de UCAM de Murcia, España, Roberto Acuña, que no tiene club, y Tayabek Galici de Quinza de Santiago del Estero. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, retomando las preguntas que estábamos haciendo, queremos recordar que la gente que vive en Provincia de Buenos Aires dice que va a ganar, no quiere decir que lo vayan a votar, dicen que va a ganar Cristina en cinco personas, una que va a ganar Esteban Bullrich, tres que va a ganar Randazzo, tres que va a ganar Sergio Massa. La pregunta es no a quién va a votar usted, sino quién cree usted que va a ganar. Si vive en Capital, la gente optó, tres personas que llamaron de Capital, por Cambiemos, y uno de Capital que propuso que el voto en blanco puede ganar en estas PASO. Si esto fuese así como propone ese señor del voto en blanco, se caerían muchos partidos que no cumplirían con el piso. Un dato no menor, porque estamos hablando de las PASO y no de las elecciones de octubre, sino estas que son previas. Es la hora 7:16 y estos son los teléfonos para que usted opine. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 12 grados 7 la temperatura en la ciudad. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuyango, de Renzi. ¿Quién cree usted que va a ganar? ¿Pero tienen alguna duda que va a ganar Cristina Fernández de Kirchner, la más capaz? Bueno, gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Osvaldo de Loma. ¿Quién? Osvaldo López. Sí, Omar, ¿quién va a ganar? Gana Cristina. Usted dice que gana Cristina, gracias. Sí. Chao, hasta luego. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hasta ahora 7 personas dicen que gana Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires la senaduría. Repito este dato que no es menor, más allá que las encuestas son siempre objetables. Las primeras encuestas que aparecieron, hay una diferencia de 10 puntos de la lista de diputados de Cristina, o sea que mucha gente va a cortar, la va a poner a ella, pero no va a poner la lista de diputados que eligió Cristina. Hospital Traumatológico Domingo, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos están abiertos, ustedes pueden los opinar. Los teléfonos, ¿verdad?, de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, Derrensis. Eduardo de La Plata. ¿Quién va a ganar, Eduardo? Creo que va a ganar Cristina en provincia. Muy bien, gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, Derrensis. Emanuel de Quilmes. ¿Quién va a ganar? Va a ganar Cristina por 1 o 2 puntos. Y otra cosa, hoy se cumplen 25 años de la muerte de Piazzolla. Un abrazo. Sí, ya lo pasamos desde rato. Ah, lo voy a retar. Hay que levantar tempranito, chao. ¿Quién es? Hola, hola. ¿Sí, quién es? Hola, dejé de naufragar. ¿Quién es? Como dejé de naufragar. Dale a Cristina. Bueno, gracias. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 9 personas sostienen que va a ganar Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel José de Congreso. Gana la lista 12 y 2. ¿En Capital quién? La lista 12 y 2, Agrupación Movimiento. Bueno, gracias. Sí, esperen que tengo que anotar esto de Movimiento, que me salió fuera del esquema. Esto es en Capital. Sí, ¿quién está? Buen día, Miguel. Susana de Caballito. Susana, ¿quién va a ganar? En Capital, ¿no? Sí, Capital. Carrió, con Fernando Iglesias. Muy bien. Qué horror. Adiós. Chao. Es cierto, con Fernando Iglesias. Qué horror, dijo. Fernando Iglesias es de profesión gorila y de trabajo se dedica a cazar peronistas. ¿Quién está? Sí, buenos días. ¿Con el Renzi? ¿Quién es? Sí, el general de acá de La Bayol. No creo en nada, no voy a votar a nadie. Voto viciado, rompo el voto. ¿En dónde vota? Acá en Nueva York. ¿Cómo? Acá en Nueva York. No lo entiendo. ¿En Nueva York? Loma de Zamora. Ah, Nueva York, en la provincia. Sí, rompo el voto, no creo en nadie. O sea, ¿no vota? No. ¿No vota o vota en blanco o qué hace? No, rompo el voto, voto viciado. ¿Voto anulado? Sí. Bueno, chao. Adiós. Voto anulado, esto también es nuevo. ¿Sí, quién está? Mario del Palermo en blanco. Ah, perdón. El señor que contestó recién, y yo tomo nota porque me dejo llevar por lo que dicen, está contestando lo que él va a hacer. Y yo pregunté quién cree él que va a ganar. Entonces, lo voy a sacar este voto porque no es lo que él dijo. Él dijo lo que él va a hacer. Sí, ¿quién me contaba? Mario de Palermo creo que gana voto en blanco. ¿En Capital? A ver. Gracias. ¿Cómo? Que habemos unos cuantos que lo vamos a votar. ¿A quién? A Guillermo Moreno, en la interna sí. Espere, ¿cómo se llama la lista de Moreno? La interna está él, está Moreno. No, ya sé, bueno, la Moreno Ibera. Sí, exactamente. ¿Listo? Gracias, chao. Buenos días. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, es vertiginoso esto y es interesante, porque se mezcla, de pronto la gente dice lo que va a hacer y lo que estamos preguntando es lo que cree que va a pasar. Después vamos a preguntar otro día quién van a votar, eso ya es otra situación. Pero vamos a hacer un poco el análisis de lo que tenemos hasta ahora. En Capital, 1, 2, 3, 4, que van a ganar Cambiemos, la última señora que deja el Caballito que dijo qué desastre, va a ganar Carrió con Fernando Iglesias. O sea, quiere decir, evidentemente ella no lo va a votar, pero está contestando la pregunta, lo que ella cree que va a pasar. Alguien habló del voto en blanco, alguien habló del movimiento, alguien habló de Moreno. Bueno, estos son las cosas que a veces no quedan claras. Están contestando lo que ellos van a votar y no lo que creen que van a ganar. Pero bueno, lo de Moreno dijo recién el señor que cree que mucha gente lo va a votar y que puede ganar. Ahí hay tres listas que se presentan en esa interna, entonces Moreno puede ser que gane dentro de esas tres listas, eso es lo que manifiesta dentro de esas pasos de un mismo sector. Bien. En la provincia de Buenos Aires, 3 por Massa, 3 por Randazzo, 9 por Cristina, 1 por Bullrich, que dijo bien, el señor aclaró, dijo, si el peronismo sigue así, no dijo que él lo va a votar, dijo lo que puede pasar. Esto es lo que estábamos recibiendo y que es muy interesante para hacer un análisis. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? ¿Quién va a ganar? Aquí en la provincia de Buenos Aires, sí. Cualquiera menos Bullrich. ¿Usted dice que pero a quién pongo, a Cristina o a no, Massa? Porque usted no dijo que no digamos. No, por eso, ¿quién cree que va a ganar? Digo, ¿Massa o Cristina? Creo que no tengo seguridad, porque no creemos en las encuestas, o sí. Estamos de acuerdo. Entonces, cualquiera menos. Pero usted qué piensa, usted personalmente. Con todo ¿qué lo que está haciendo este gobierno. No, eso está bien, pero usted qué piensa, que quién va a ganar, usted, lo que piensa usted. No sé, porque... Mire, donde usted vota en la tercera, yo voy a ayudar, donde usted vota en la tercera, donde Cristina va a sacar mayor cantidad de votos. Puede salir disparado para cualquier lado. No, pero le cuento. Por ahí pega el batacazo Randazzo, pero no. Difícil. Bueno, ¿Pero qué lo pongo a Randazzo, lo pongo a Cristina, lo pongo a Massa? Porque si yo digo lo que yo quiero es una cosa, pero es muy muy difícil. Por eso, o sea, lo digo. Está bien la respuesta que me está dando. O sea, lo que es seguro... Bueno, o sea, usted me está diciendo... Lo que es seguro que Bullrich no puede ganar. Espere, es muy, muy interesante su respuesta. Usted me está diciendo, no sé quién va a ganar, pero lo que estoy seguro es que no gana el gobierno. Exactamente. Hasta ahí, vamos bien. Y después me dice algo muy interesante. No es lo que yo quiero. Entonces yo estoy contestando la pregunta, y la pregunta es que no sé. Y está bueno, porque es cierto, tampoco no se sabe. Pero le digo otra cosa, el voto en blanco beneficia al primero. Sí. O sea, aumenta el porcentaje. Salvo, ¿sabe qué? Que fuera una gran concurrencia de voto en blanco y se callaran los partidos porque no marca el porcentaje. Claro, pero eso es imposible, Sí, bueno, tiene que ser mucho. Eso es ridículo, eso tendría que estar Perón proscripto para eso. No. Bueno, pero es muy interesante su respuesta. Cristina no está proscripta. Es muy interesante su respuesta y yo lo voy a poner así con un signo interrogante, es decir, no sé quién va a ganar, que también es cierto, y yo, ¿quiere que le diga una cosa? Pienso como usted, no sé quién va a ganar. Exactamente. Chau. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Julio, de Don Mirador. ¿Sí, Julio? Me voy a tomar Cristina. Cristina. Muy bien. Gracias. ¿Por qué? ¿Sí, quién es? Emilio de Seiza. ¿Sí, Emilio? Sí, bueno, yo, para mí, por lo que camino acá a la provincia, Seiza, Cañuela, La Matanza... Bueno, cuénteme, ¿quién va a ganar? ¿O qué dice la gente? La gente, lo que dice, va a ganar Cristina, porque comparar es vivir... ¿Y usted qué dice? Y yo digo que va a ganar Cristina. ¿Qué quiere que le diga? Porque, o sea, ¿por qué? Ya me contesto. Porque están proscribiendo el sindicalismo. Ya me contesto. Gracias. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Una tregua, por favor, para que podamos analizar esto. A ver, muy interesante lo que dijo el hombre de Monte Chingolo. Porque es cierto, es decir, no es lo que él quiere o lo que él piensa o lo que él va a hacer, sino dice, en el análisis, la verdad, no sé quién va a ganar, lo que sé es que no va a ganar el gobierno. O sea que él está seguro que no va a ganar Cambiemos. Y el único voto de Cambiemos que tenemos, el señor fue muy claro, dijo, si el peronismo sigue así, como diciendo, si se sigue dividiendo, siguen votando por un lado y por el otro, puede ganar Cambiemos o va a ganar Cambiemos, cree él. De manera tal que no ha habido ninguno que llame a este programa, por lo menos, y que diga, sí, yo voy a votar a Bullrich porque estoy convencido, o voy a votar a Gladys González porque estoy convencido. Eso no existió, por lo menos hasta el momento, en lo que hemos recibido. Sí hay mucha gente que ha dicho que va a ganar Cristina y que ha hecho la salvedad, aunque no la vote. O sea, es lo que ellos creen que va a pasar. Por otro lado, es muy interesante en Capital, donde la última oyente que dijo que va a ganar el Cambio, porque tenemos 4 votos, dijo lamentablemente con Carrió y con el casa peronista este de Fernando Iglesias. Bueno, después hay un dato que seguramente también ha hecho mucho ruido dentro del PRO. Margarita Barrientos, que es una mujer que ha sido protegida por el PRO y que la han utilizado como una demostración social, y que ella dijo que adhería a Macri y demás, resulta que han hecho de esta mujer un manoseo de tal manera que le habían prometido que un abogado que trabaja con ella iba a estar en una lista con chances de ingresar como legisladora. La responsable del comedor Los Piletones se enfureció, Margarita Barrientos, la dirigente social, que es la preferida del gobierno, cuando se enteró que luego de estar muchos años en sintonía con el macrismo y demás, la engañaron con relación a la candidatura de Octavio Calderón en la lista de legisladores de la ciudad. Calderón estaba anotado en el poco auspicioso 22º lugar de la lista de legisladores del año 2013, y llegó a la banca en febrero del 2016, después de la renuncia de Héctor Huisi, que fue designado como secretario de Comunicaciones de la Nación en el ministerio de Oscar Aguad. A Barrientos, en cada cierre de lista, que suena a ella misma como candidato del PRO, le habían prometido que Calderón, el abogado que le atiende sus problemas, tendría un lugar en los primeros 15 puestos este año. Cuando llegó el cierre, lo manosearon y Margarita Barrientos se enojó mucho. Desde la legislatura le avisaron que la dirigente social, que Calderón no tenía un lugar. Margarita les aseguró a los legisladores del PRO que no se aparecieran más por el comedor de Soldati, que recibe, como ustedes saben, 1.800 chicos por día. Y Horacio Rodríguez Larreta la llamó para tranquilizarla, no le atendió el teléfono al jefe del gobierno de la ciudad, y finalmente lo colocaron en el número 18, que tampoco va a entrar, tendría que ganar por muchos votos, por más del 50% para que entre, con la promesa de que el propio Macri la llamó por teléfono para serenarla a Margarita Barrientos, diciendo: después algunos legisladores van a ser funcionarios, quédate tranquila, que Calderón va a entrar seguramente. Tuvo que llamar Macri para tranquilizarla porque se sintió usada y estaba enojadísima con todo el PRO. ¿Quién es? Elba Fuente. ¿Quién es? Elba Fuente, Miguel. Sí. ¿De dónde? De San Justo. No sé quién va a ganar, la verdad que no sé. El gobierno no va a ganar seguramente. Bueno, entonces ponemos como que también hay otro interrogante que no sabe. Listo, gracias. ¿Quién es? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Vos sabés que tengo las últimas encuestas que han salido, si querés que te las cuente. Sí, yo no les creo ninguna, ¿eh? Bueno, pero para tener una idea de lo que piensan... Nada más que para que la gente sepa. De lo que cuentan los encuestadores. En las encuestas arrojan un escenario de tercios en provincia. Cristina Kirchner, Esteban Burri y Sergio Massa son los candidatos que tendrían más votos en Las PASO a poco más de un mes de que se celebren estas elecciones, que son para después elegir el 22 de octubre la final de la cosa. González y Valladares arroja un escenario de tercios en la provincia. La lista del Frente Unidad Ciudadana, encabezada por la expresidente, tiene una intención de voto del 29.7, seguida por la de Un País, liderada por Sergio Massa, con 26.1, Tercero, Cambiemos, con el ministro de Educación Esteban Burrich, con un 24.1. Cuarto, el Frente Justicialista, con Florencio Randazzo, con una intención de voto del 5.2. En quinto lugar, la lista del Frente de Izquierda, con 1.8, seguida por la izquierda al frente de Vilma Ripoll. En tanto, un 0.8... se inclinó por otras listas no mencionadas y un 11.1 dijo que no tiene definido en voto. En cambio, si se tiene en cuenta un candidato en particular, la cabeza de la lista, el 34.3 de los encuestados dijo que votaría por Cristina, el 33 por Massa, el 31.4 a Bullrich, 22.4 a Margarita Stolbizer y 19.2 a Randazzo. Analogías en relación a la intención de voto en la provincia, en la misma línea de tres tercios, le arrojó su encuesta que el 30.9 votaría por Cristina, 23.7 por Bullrich, 17.6 por Massa y lejos Randazzo con un 7. Y Management Amfit dice que si las primarias se celebraran hoy, la boleta del oficialismo para senadores por la provincia sería la más elegida con el 28.5. En segundo lugar, la exmandataria Cristina con el 27.8. Tercer lugar, Massa Stolbizer con el 24.1. Y el Frente Justicialista quedaría con 5.4%, y según la consultora, los indecisos conforman el 3.7% y podrían inclinar la balanza. En tanto, Néstor Pitrola y Andrea de Atri del FIT se quedarían con el 3.1%, Vilma Ripoll y Héctor Alberni de Izquierda al Frente por el Socialismo con el 2.4%, y Pino Solanas obtendría el 0.8% de los votos. Esto es lo que dicen las encuestas. Hay que ver lo que piensa la gente. Perdóname, ¿quién las hizo las encuestas? A ver. Y la hicieron varias encuestadoras. Una se llama Management and Fit, sí. La otra Analogías, sí. Y la anterior te había dicho, para que estoy subiendo. Yo te digo algo. Sí. Dentro de un mes, acordate, las mismas empresas cambian porque hacen esto, arrancan con esto para ser contratadas. Cuando ellos dicen triple empate, alguno de los tres le va a pagar para que va primero. Es una vergüenza lo de las encuestas, la verdad. Que no, las encuestadoras van al mejor postor. Pero es eso, y que la prensa se prese. Porque vos sabés que si vos no lo decís, ellos no pueden hacer el negocio. Si la prensa no lo difundiera, no habría negocio para las encuestadoras. Es una vergüenza. Si vos haces la misma pregunta en San Justo que en Recoleta, tenés dos respuestas distintas. No, por supuesto. Porque es un mundo diferente. Pero además hacen encuestas telefónicas que no son confiables. Pero además, escuchame. Yo por eso digo que lo que hacemos en el programa, que en todo caso será una encuesta del programa y no del país, pero nos va a servir un poco para orientar determinadas cosas. Es muy interesante lo que dice la gente. Hay dos personas que ya dijeron, no sé quién va a ganar, que coinciden con lo que yo pienso. Yo tampoco sé quién va a ganar en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires todos dicen va a ganar Carrió, y fíjense en que no hay un solo dato que haya mencionado de la gente que llamó de la ciudad la otra opción. Es decir, que va a sacar muchos votos, porque lo vota el radicalismo de la capital, y que es la opción que seguramente podrá estar discutiéndole la pelea con el ex embajador argentino de Estados Unidos. De manera que todo esto es muy interesante porque está dando un cuadro de situación del oyente del programa, y nada más que eso. Pero nos sirve a nosotros para hacer nuestro propio trabajo de mercado, ¿no? Bueno, vamos a meternos en el ascenso. ¿Qué pasa, Torrici, con el ascenso? Hola, Miguel. Gran victoria anoche de Douglas Hey de Pergamino como visitante en Santiago del Estero, 3-2 ante Central Córdoba, un partido que de 6 puntos por el promedio. Douglas Hey se llevó una gran victoria. Hoy van a jugar 20 horas en Caballito, Ferrocarril Oeste, Atlético Paraná. Va a rescindir Requena, rescindió Pierre Barrios, rescindió Castillejos, rescindieron Elías Borrego y algunos otros. En Ferro se viene una limpieza tremenda para el próximo campeonato, y Edwin Alpupi Salmerón lesionado. Ferro recibe Atlético Paraná esta noche a las 20, 20.05 en Floresta. All Boys recibe a Granda Brodé. Ojo, aparecieron pintadas, aparecieron pasacalles, hay mucha bronca. Ojo con lo que puede pasar esta noche en All Boys. Lo decimos antes y no después, si no gana ante Bronda Droé, porque hay mucho malestar. Hoy tenemos también reducido de la B Metropolitana, 15.35, arranca reducido con Riestra Platense, y a las 20.05 Atlanta Deportivo Español. Miguel, decir que, a ver, finalmente mañana en cancha de Morón, 14 horas, el arbitraje de Cristian Suárez, van a jugar a puertas cerradas en el nuevo Francisco Urbano, el partido de desempate en la primera C para mantener la categoría entre Argentino de Merlo y Cambaceres. El arbitraje de Cristian Suárez, esperemos que no pase nada, ¿no? Y esperemos que haya un buen arbitraje. Mañana tenemos 15.35, sigue el octogonal de la B Metropolitana, Comunicaciones Barraca Central, 18.05 Defensores de Belgrano, con lo que tiene que ver con Defensores de Belgrano, que va a jugar con, lo tengo por aquí, dame un segundito, Miguel, Estudiantes. Por la primera semana, mañana 14 horas, decíamos los argentinos de Merlo de Cambaceres, Sacatipa Central Córdoba, Alcalu, El Porvenir, también Cañuelas, Deportivo Merlo, Deportivo Barracas Midland y Argentino de Quilmes San Miguel. y 21 a 10 por Copa Argentina, Grande Madryn Chacarita. Anoche, ayer por la tarde noche, en AFA se derogó el artículo 225, no existe más, y me parece una muy buena medida, Miguel. Me parece una muy buena medida porque había muchas especulaciones, pasaba de todo cada vez que se tenía que utilizar el artículo 225. Caruso Lombardi pidió al Pupa Heredia, Leandro Pupa Heredia, figura de Almirante Brown para Tigre. Hablando de Almirante Brown, finalmente, algo que veníamos manejando, fue desechada lo que había pedido Almirante Brown. No se va, había pedido aquel partido que fue Almirante Brown, que se le dio por perdido, había apelado la medida, bueno, no al lugar para Almirante Brown. Ojo que sí, la medida era positiva, salía Platense reducido, pero bueno, sabíamos que fue un manotazo de dedo de Almirante Brown y que no pasaba nada. Pero, Miguel, anoche estalló la gente de Alén, la gente del lechero de General Rodríguez. En la primera final, con tres goles del Pato Costa Repeto, la ganó como visitante Alén en el Tuga, a Atlas. La segunda final se juega el domingo 14:30 en cancha de Alén, pero el árbitro va a ser Juan Battaglia. Y escuché lo que me decía anoche Emilio Mili Espósito, dirigente de Alén. Nos decía, después de la gran alegría del domingo, ahora estamos muy preocupados por la designación de Battaglia como árbitro. Con él nunca ganamos, es más, siempre perdemos y siempre nos bombió. Para nosotros es un árbitro que además de mala leche y mala persona, es una verdadera pesadilla. Sabemos que nos viene a perjudicar y que hay plata de por medio. Siempre le dan partidos raros y hace ciertos trabajitos, que ya sabemos. Además, no me gusta la tema que siempre se equivoca casualmente en contra de Alén. Vamos a pedir deudor, vamos a firmar el partido, pero vamos por más, y la comisión directiva de Alén en pleno va a pedir cambiar del árbitro, ya que Battaglia, te reitero, siempre nos bombió. Si Atlas es mejor y nos gana 4-0, me lo banco, pero no porque el árbitro te pita para aquí y para allá. Eso no lo vamos a permitir. Para que te des una idea, yo sabía de antemano el resultado y te sengó la Madrid y no me equivoqué. Además, esto de los árbitros no es nuevo, es de toda la vida. Yo sé que hubo equipos que ascendieron muy rápido, como una universidad, lo dijo por el furgón de Villalín, y los árbitros tuvieron mucho que ver. Tengo 50 años, soy hombre de fútbol de toda la vida, y esto lo sabe todo el mundo. Siempre hubo en todas las categorías equipos ayudados, y el más ayudado del mundo es Boca. Y árbitros que siempre se equivocan por el mismo lado. Tenemos una buena diferencia, pero esto es fútbol. Se lo voy a decir a Battaglia si viene el domingo en la cara antes del partido. Y no nos vamos a dejar meter la mano en el bolsillo, esta vez no lo vamos a permitir, esta vez no nos vamos a quedar callados para que nos caigan. ¿Quién dijo todo esto? Emilio Mili Espósito, dirigente de Alén para el partido del domingo. De vuelta con Atlas en cancha de Alén, domingo 14:30, Miguel. Ojo, ¿eh? Ojo, porque me decía David La Rosa anoche, después de esto, hay mucha repercusión, ya se enteraron de la escuela de árbitros, y no sé qué puede pasar, ¿eh? Bueno. Pero bueno, fue letal lo que dijo Emilio Mili Espósito. ¿Te acordás, Miguel, cuando jugaron y tú salió a Madrid? Fue el mismo que había tirado la bronca para ese partido, y bueno, él dice, yo me equivoqué, tenía el resultado, ganaba Ituzaingó y Ituzaingó ganó. Así que vamos a ver, ¿eh? La seguimos mañana. Un abrazo, Miguel. Muy buena gestión de Chiqui Tapia, se arregló la deuda con Martino, se va a pagar en 18 cuotas. ¿No sabes si arreglaron el tema de los kinesiólogos? Que todavía tienen... no, Miguel, pues se está trabajando en el tema. Pues sabes que tienen menos gente que lo necesario, ¿no? Sí, pero se está trabajando en el tema. Viene bien la gestión y es muy sano, muy bueno. Te reitero esto, el artículo 225 que fue derogado. Un abrazo, hasta mañana. Chau, chau. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La información deportiva, Enrique. La Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, no aplicará nuevas sanciones al piloto de Ferrari Sebastián Vettel tras el choque voluntario con Lewis Hamilton ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán. El propio Vettel y el jefe del equipo Ferrari, Mauricio Arrivabene, se reunieron con el presidente de la FIA, Jean Todt. El piloto asumió su responsabilidad en el incidente y por eso no va a tener nuevas sanciones. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El 4 de julio de 1946, el Estado de Filipinas consigue independizarse de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque las Filipinas celebraron su primer día de la independencia el 12 de junio de 1898. Su independencia no fue reconocida por los Estados Unidos hasta el 4 de julio de 1946. Después de aquel día, la independencia fue conmemorada el 4 de julio hasta que, en nombre del nacionalismo y bajo el Consejo de Historiadores, el presidente Diosdado Macapagal firmó el Acta de la República número 4166 en la ley del 4 de agosto del 64 y designó el 12 de junio, que había sido observado hasta entonces como Día de la Bandera, como el Día de la Independencia del país. Pero un día como hoy, Filipinas conseguía romper las cadenas que lo ataban al Imperio Norteamericano desde hacía muchísimos años. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En la hora 7:46 minutos, 12 grados 7 la temperatura. Trenes subterráneos y permetro con diagrama normal. Aeroparque y aeropuerto también. Hay muchas demoras en la autopista del oeste por varios incidentes de choques. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. El Banco Comafi anunció que la fusión por absorción del Deutsche Bank, adquirido en agosto del 2016 por 45 millones de dólares, en una operación autorizada en mayo pasado, con lo cual el Banco Central le aprueba a ambas entidades que pasarán a operar en forma integral bajo la denominación de Banco Comafi. De esta manera, el Deutsche Bank, o sea, el banco alemán, adquirido en agosto del año pasado, y que, como tal, y todas sus sucursales pasarán a integrarse con el nombre de Comafi una vez que el Banco Central lo autorice. El Deutsche Bank era un banco mayorista con importante participación en el comercio exterior y el manejo de pagos, así como la custodia de depósitos de fondos comunes de inversión. Todo el deporte por Enrique Kepa. Comenzó la participación del tandilense Juan Martín del Potro en Wimbledon. Ganó el primer punto dejando en cero a su adversario, el australiano Tavassi Kokkinakis. Gana del Potro 1-0 en el primer set. Está sacando el Esther australiano, están 15 iguales. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, hablando de la seguridad del presidente Macri, le han sumado una camioneta blindada. Se trata de una Toyota SW4 que el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, le facilitó a su par nacional, Patricia Bullrich. Los escraches y las amenazas que recibió Macri en numerosas oportunidades intensificaron el hecho de que ahora se acercan las elecciones y ahora, a partir de este momento, se va a movilizar en lo que llaman la bestia, es decir, una camioneta blindada que tenía el Ministerio de Seguridad de la provincia. Supongo que han hecho bien los papeles para pasarlo, ¿no? Luego de ese incidente, el gobierno resolvió apurar los acontecimientos y una camioneta blindada Mercedes-Benz modelo Vito, pero mientras se pone a punto este nuevo vehículo, el mandatario sumó un nuevo blindado, una Toyota SW4 gris, que se trasladó hacia el barrio porteño de Belgrano para encabezar un acto en homenaje a las policías que murieron en cumplimiento de su deber. Es decir, empezó a usar la camioneta blindada que tenía la provincia hasta que le entreguen la Mercedes-Benz blindada que se llama La Bestia, que es el nombre que tiene la camioneta que usa el presidente de los Estados Unidos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Vamos a recordar a un gran torero español que se convirtió en un mito. Me refiero a Manolete. Manolete, mítico torero de España, se llamaba Manuel Laureano Rodríguez Sánchez. Se lo conoció como Manolete. Nació en Córdoba, España, el 4 de julio de 1917 y murió en la Plaza de Toros de Linares, en Jaén, el 29 de agosto de 1947. Tal vez fue el más grande torero de España en la década del 40. Manolete era hijo de un torero también apodado Manolete y de Angustia Sánchez, más conocida como Doña Angustias, que estuvo casada primera con Lagartijo Chico. Su tío abuelo José Rodríguez Pepete y su tío Bebé Chico también fueron toreros. Cuarto califa del toreo, es considerado por muchos como uno de los más grandes maestros de todos los tiempos. Por su estilo elegante, evolucionó el arte de la muleta toreando de frente y citando de perfil, y llevó a la máxima expresión la revolución de José Gómez, Joselito y la estética de Juan Belmonte, que habían transformado el toreo unas décadas antes. Su influencia ha sido enorme, ya que su estilo se hizo notar en todos los toreros especiales. Falleció en la Plaza de Toros de Linares cuando un toro consiguió terminar con su vida. Manolete, el torero mítico, en el recuerdo del día de su natalicio. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, un hecho que merece seguramente algún comentario es que en 1850 nacía Martín Coronado, un autor teatral argentino. Hay una estación ferroviaria que lleva el nombre de él. Y otro hecho destacable, a los que ya hemos dado, es la muerte de Astor Piazzolla, que ya hemos hablado, y en el 2002 se produce una insólita compra. Daniel Haddad compraba el Canal 9, que se llamaba Azul Televisión, de la ciudad de Buenos Aires. Una serie de papeles y de problemas que después se la terminó vendiendo a González, un mexicano. Haddad, durante mucho tiempo, trabajó con un grupo de gusanos cubanos que respondían a Mascanosa. Mascanosa financiaba la campaña que hacía Haddad en contra de Fidel Castro y en contra de determinadas cosas puntuales, y por eso él recibía un dinero importante para sostener sus empresas periodísticas. De esos grupos, de allí, salieron algunos periodistas que ahora han vuelto a la televisión, como el caso de quien está ahora en A24, defendiendo a Cambiemos como si fuera un contratado del propio Macri, y que en su momento estuvo en C5 hasta que lo echaron, estoy hablando de Feynman, y después que era la voz oficial de aquel momento, de aquella defensa. Pero resulta que América arregló con Massa, es decir, la orden que baja Vila es: hay que hablar del triple empate. Y entonces este muchacho que está jugado con Cambiemos está obligado a hacer comentarios diciendo que hay un triple empate, cuando él en el fondo quisiera defender a los candidatos de Cambiemos. Así que, para que ustedes vayan sabiendo, C5 con Cristina, América con la radio y el grupo de 24 y América con Massa, Clarín a medias con el gobierno, lo está apretando con algunos de sus columnistas, ya ha sacado bastantes cosas y quiere seguir sacando otras, y La Nación, que defiende a Cambiemos, pero más que defender a Cambiemos, está frotando la lámpara del antiperonismo. Así están los medios de intoxicación masiva. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Anticipamos noticias de las 8:07:54. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Mañana agradable del invierno, 12 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad. La determinación de la intervención del sindicato de Carillitas trajo reacciones en la CGT y en la CTA. A 19 kilómetros de la ciudad de La Plata aparecieron más de 400 animales envenenados. Se está haciendo una investigación. El juez Marcelo Martínez Giorgi, que tiene 50 años y que es el que decidió la intervención al gremio, egresó de la Universidad Kennedy y tiene más de 10 años en los tribunales porteños. Según los oyentes, creen que en la provincia de Buenos Aires ganará Cristina, seguido en la preferencia de los votantes por Massa y Randazzo. En la ciudad, todos coinciden con que ganará el oficialismo con Cambiemos. Más adelante, este programa encuestará a quién va a votar cada uno. Hoy lo ha hecho para saber quiénes piensan que van a ganar, aunque no los voten. El deporte por Belgrano. Mientras la dirigencia de la AFA busca cerrar partidos amistosos contra equipos como Bolivia y México que se disputarían en el interior del país, se conoce una lista preliminar de jugadores que Jorge Sampaoli convocaría para dichos compromisos. Los arqueros serían Esteban Andrade Lanús, Gabriel Arias de Defensa y Justicia, Mariano Andújar de Estudiantes de La Plata, los defensores Nicolás Tagliafico, Alan Franco y Fabricio Bustos de Independiente, Jonathan Maidana y Javier Pinola de River Plate, Marcelo Herrera de Lanús, Alexander Barbosa de Defensa y Justicia, los volantes Marcos Acuña de Racing, Iván Marcone de Lanús, Fernando Belucci de San Lorenzo, Ignacio Nacho Fernández de River, Fernando Gago de Boca, Santiago Ascacíbar de Estudiantes, Diego González de Racing, Emiliano Rigoni de Independiente y los delanteros Ricardo Centurión de Boca, Lucas Salario de River y Lautaro Acosta de Lanús. En boxeo, tras la polémica derrota sufrida el sábado anterior ante el australiano Jeff Horn, donde perdió el título de mundial que poseía el filipino Manny Pacquiao, este anunció su retiro de la actividad tras 22 años de carrera exitosa. Entonces Manny Pacquiao ya no boxeará más, aunque se esperaba que de ganar la fecha en este compromiso ante el australiano Jeff Horn iba a tener la revancha contra Floyd Mayweather, cosa que no va a ocurrir finalmente. En rugby, la Unión Argentina resolvió que la final por el Nacional de Clubes, que se va a disputar el próximo 29 de julio, será en el estadio de Casi. Previamente, el mismo día, se va a presentar el seleccionado argentino alternativo Argentina 15 enfrentando al Toulon de Francia. Y en la actualidad deportiva, recordamos que Juan Martín del Potro está haciendo su debut en Wimbledon. Le está ganando a Tabassi Kokkinakis de Australia el primer set 3-0 y ahora saca 40-15 para ganar el punto y ponerse 4-0. El presidente de la Nación encabezará una reunión del gabinete ampliado en la jornada de hoy. Suspendieron a Odebrecht como oferente de la obra pública en la Argentina por un año. El gobierno decidió enfrentar el crimen organizado, dijo el presidente de la República. Internacionales, el ruso Putin y el yanqui Trump se reunirán por primera vez el viernes en Hamburgo. Más tensión en el mundo. El régimen de Corea del Norte anunció que lanzó con éxitos un misil intercontinental. En Brasil, dicen que las reformas de Temer sacrifican al pueblo, lo dijo el presidente de la conferencia episcopal que representa a la Iglesia Católica. Diputados argentinos encabezan una denuncia contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. En Venezuela, sectores que pertenecían al gobierno de Hugo Chávez se reunieron con la oposición. Exfuncionarios y ministros de Chávez están en contra de Maduro y van a trabajar junto con la oposición. En Córdoba están desarrollando telas manoscópicas que sirven para almacenar gas comprimido. Esquel y el Bolsón con mucha nieve y buenas perspectivas para las vacaciones de julio. El dueño de la agencia que vendió el boleto de 532 millones de pesos feliz por haber cambiado la vida de alguien. No dijo si era mujer o hombre, el ganador que todavía no aparece. Es la hora 8 en el territorio argentino y usted ya tuvo el anticipo de las noticias. Resumen de ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Roberto Tito Escalada en el recuerdo, en el aniversario de su natalicio, el recordado tío solterón de la familia Falcón. Roberto Escalada, seudónimo de Aldo Roberto Leyero, nació el 4 de julio de 1914, falleció el 5 de diciembre del 86 en la ciudad de Buenos Aires. Actor de radio, cine y televisión, comenzó su carrera artística en la radio e intervino además en numerosas películas y en populares programas de televisión. Su afición por el tango, además, se plasmó al escribir la letra de algunas composiciones. Comenzó a trabajar en radio en 1938 con la compañía de Raquel Notal, con la obra La familia Farabutti en Radio del Pueblo, y en cine debutó en el 39 con Luis José Mogliavar en la película 12 mujeres, que fue la primera película argentina sonora escrita por una mujer, ya que el guion era de Lola Pita Martínez. Descubrió los más variados papeles en películas de ambiente gauchesco como El Matrero y Hormiga Negra, dramas como Safo, Historia de una Pasión, 24 horas en la vida de una mujer y Los Pulpos, y en policiales como No abras nunca esa puerta y Morir en su ley. Comedias como El Profesor Tirabombas, Clínica con Música, y de época como Madame Bovary, y hasta comedias de vaqueros argentinas como Los Inrompibles, con los actores de la trupe uruguaya de Telecataplum. En 1962, Hugo Moser lo convocó para un nuevo programa de televisión sobre una familia de clase media a manera de los años 40, como había sido los Pérez García. El matrimonio lo representaban Pedro Quartucci y Elena Colomer. Había 4 hijos y Roberto Escalada interpretaba el papel del tío solterón. El programa, transmitido por Canal 13 Prebartel, tuvo un éxito extraordinario y duró 7 años y medio en la pantalla chica. Otros trabajos en la televisión fueron en el teleteatro: Nino, Las cosas simples de la vida en el 71, Los grandes éxitos del sainete porteño en el 71 también, que se grababa en la sala casi cubierta del Teatro General San Martín, y el teleteatro Un Mundo de 20 Asientos emitido por Canal 9, y ese mismo año hizo La Familia Superstar y también Día 32 en San Telmo en 1980. Trabajó en teatro, en comedias musicales como Buenos Aires de Ayer y La Muchachada del Centro, Las Dos en 1961, y escribió la letra de los tangos Adiós, Adiós, Amor, Tomaditos de la Mano y Para Vos, Mamá. Era un fuerte fumador, lo que le ocasionó problemas de salud en los años 60, que recrudecieron en los 80 y le provocaron un ataque cardíaco que ocasionó su fallecimiento el 5 de diciembre de 1986. Roberto Tito Escalada, el galán que todas las mujeres idolatraban, era calvo desde muy joven y en escena usaba un magnífico bisoñé que cuando terminaba de actuar quedaba en el camarín y Tito salía a firmar autógrafos a sus chicas luciendo su calvicie. El querido y admirado Tito Escalada, un porteño floriflor en el recuerdo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Miguel. Señora. Bueno, estamos atentos a las próximas elecciones en Socaya, por eso queremos hablar con Mario Preis, tesorero del Sindicato Obrero del Caucho Anexo y Afines, candidato por la lista Celeste y Blanca. Preis, lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola Mario, buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo le va? Bien, primero y principal, una inquietud. Ayer hablábamos con el candidato de la lista verde y nos decía que ellos iban por una renovación sindical. La pregunta es, ¿por qué sostienen a Juan Carlos Ponce, un hombre que está desde el año 2001 al frente del gremio? ¿No es mucho tiempo ya? Juan Carlos Ponce es el secretario general electo en el 2001. Los compañeros que venimos atrás más jóvenes, yo tengo 49 años. Creemos que la verdad que el momento que está viviendo el país amerita un hombre de experiencia, y Juan Carlos Ponce asumió la conducción del gremio en creo que una de las mayores crisis que tuvo el país en el 2001, y la verdad que la experiencia en esta etapa del país creo que es fundamental, ¿no? O sea que ustedes dicen que la situación de flexibilización laboral y demás requiere a la gente de experiencia dentro del gremio, digamos, es eso lo que entendí. Sí, por supuesto. Aparte de la experiencia que tiene el compañero Ponce, la lista que representa él como secretario general trae muchos miembros nuevos. Hay una gran renovación dentro de la lista Celeste y Blanca. Hay 6 candidatos nuevos que integran la lista. Ahora, Prey, cuando hablamos de este tema gremial que la gente muchas veces toca de oído, porque además hay mucha desinformación, están pasando cosas muy, muy puntuales. Desde el año 76, es decir, de la época militar, que no se intervenían gremios, está el SOMU intervenido, ayer intervinieron canillitas. ¿Ustedes creen que hay una avanzada sobre los trabajadores en su conjunto? Yo le preguntaba ayer al candidato de la lista verde si había diferencia ideológica, él dijo que era peronista, que ustedes también, que él no tenía esa diferencia, sino que era una búsqueda de renovación. Ahora usted me está diciendo que hay mucha gente joven en esta lista y que sostiene al mismo secretario general por el momento que se vive. ¿Pero hay posibilidades, digamos, de un recambio? Ustedes lo hablaron con Ponce, Ponce se quería ir, quería ser candidato. ¿Cómo fue la cosa? No, Ponce es el candidato, es el candidato. De hecho, nosotros, los más jóvenes, le pedimos a él que encabece la lista. ¿Ustedes le pidieron que se quedara? Sí, le pedimos que encabece la lista, ya le digo, porque me parece que el momento que vive el país amerita una persona de experiencia. En el 2001, cuando fue la mayor crisis que hubo acá, Ponce le tocó conducir el gremio. Y la verdad que... lo tomó en la crisis de la Rúa, ¿no? Sí, en ese momento había una empresa grande que era la ex Gatik, que es un poco la que ha resurgido con... que es la actual Dash, ¿no? En ese momento se quedó mucha gente sin trabajo, ahí el gremio quedó endeudado casi en 3 millones de dólares de aportes y contribuciones patronales que se debía a esta empresa, ¿no? Y la verdad que Ponce supo conducir el gremio y salimos adelante. Van a votar aproximadamente, o están en condiciones de votar, unos 10.000 afiliados. ¿Por qué suponen que van a seguir con la lista Celeste y Blanca? Es decir, ¿qué ofrecen ustedes o qué han hecho, digamos, en la administración de la Celeste y Blanca? No, en la conducción de Ponce, para que sea una idea, hasta ese momento, yo soy delegado desde el año 91 en fábrica. y el gremio nunca había entregado ni útiles, ni mochilas, no había prácticamente beneficios para los compañeros. Y eso cambió en la conducción que asumió Ponce. Una vez que el país empezó a salir adelante, en el 2003, ahí digamos cambió la condición del país y empezamos a crecer, y bajo esta conducción se empezaron a entregar cochecitos para los hijos de los afiliados recién nacidos, apoyo a la educación escolar, mochilas, útiles, guardapolvos, todo de primera calidad. ¿Y eso en la época de Borda no se hacía? En la época de Borda había beneficios para los afiliados, no había. Había, digamos, la obra social y beneficios sindicales prácticamente, más que los hoteles, no había. Ajá. Una pregunta, ¿qué edad tiene, Mario? Yo tengo 49 años. Y la gente, que los jóvenes que usted dice que han integrado ahí, ¿de qué edad son promedio? Y son más chicos que yo. Hay compañeros que... El más chico debe tener 35 años. Ajá. Bueno, no, es importante esto porque muchas veces la gente cree, dice, no, se perpetúa un dirigente y demás, pero bueno, acá hay toda una situación donde los propios jóvenes han pedido que siguieran el secretario general por el momento que vive el país con el tema de la flexibilización laboral y el momento tan difícil que se está viviendo. Ahora, una pregunta puntual sobre DAS. Ayer yo le pregunté al candidato de La Verde cómo habían tomado en la fábrica su nominación. Él me dijo que muy bien. Yo no sé si me contestaba por los trabajadores o me contestaba por los empresarios, pero esa empresa está suspendiendo gente. ¿Qué ha hecho el gremio en torno a las suspensiones que hace DAS permanentemente de personal, sobre todo en Coronel Suárez, donde, qué sé yo, se maneja el presupuesto, la información que tengo, unos 30 millones de pesos en salario, y casi el pueblo entero depende de esos salarios, ¿no? Sí, están atravesando una situación complicada. El gremio siempre le da facultad a las comisiones internas para que se manejen. El compañero que representa a esos trabajadores a nivel local, bueno, la verdad que nosotros decimos que es una lista o que no tenemos muy claro a qué intereses representa, ¿no? Porque hoy en la condición que están atravesando... Perdón, ¿qué me dice? ¿Que es una lista patronal usted? Y yo creería que sí, porque usted fíjese que entre seis y siete compañeros de esa empresa están integrando la lista verde, cuando la lista celeste y blanca está integrada por hombres y mujeres de todo el país, y no más de un representante por cada empresa. ¿No? Esto no me lo dijo ayer el candidato. ¿Cuánta gente de la misma fábrica? Tienen seis en la Comisión Directiva Nacional, seis candidatos de la misma empresa. De la misma empresa, y el resto de los muchachos son compañeros que ni siquiera han tenido cargos de delegado, o sea, no saben lo que es representar ante sus propios compañeros, y bueno, los ponen directamente en una lista nacional. Yo creo que es un poco, es como querer hacer la facultad sin haber hecho el secundario, ¿no? Sí, Streitenegger me reconoció que tenían dos personas que habían cuestionado, nosotros teníamos la información de la justicia, que no estaban dadas las condiciones, que había una denuncia penal, y me confirmó que efectivamente y que la cambiaron, ¿no? Eso también demuestra que es bueno que la gente se entere que hay democracia sindical, que se pueden cambiar, que se pueden preparar, o sea, que no se les cierra la puerta para que participen, sino que al contrario, le permitieron que cambiaran dos que no daban con los lineamientos de la ley de asociaciones profesionales, ¿no? Y eso es bueno porque ustedes pueden perder o ganar la elección, pero puede competir la gente y votar, ¿no? No, seguro. Aparte, las personas a las que usted está haciendo referencia son dos personas que no tenían absolutamente nada que ver con la institución gremial. Son dos personas que no reunían los requisitos. Ellos, cuando presentaron su primera lista ante la Junta Electoral, la presentaron con seis irregularidades. Obviamente, la Junta Electoral es un órgano independiente, se los observó y le dio la posibilidad de volver a presentar. Y cuando volvieron a presentar, volvieron a mantener estos dos candidatos y presentaron recibos apócrifos de sueldo, lo cual, bueno, motivó que la Junta Electoral le haga su respectiva causa penal para que respondan ante la justicia, ¿no? Cuando en un momento determinado nosotros le preguntamos por qué hacía reuniones en el Sindicato de la Carne, un sindicato que creo que está en CTA, y me contestó que era porque no lo dejaban acercarse al gremio y que no le facilitaban las posibilidades de hacerlo en el sindicato. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿La Verde no puede participar usando lugares del sindicato? No, tiene las puertas abiertas del sindicato. El sindicato del caucho es una organización que, la verdad, que se celebra la democracia sindical. Nosotros estamos ya le digo, al margen de que la Junta Electoral lo observó a estos candidatos, pero porque correspondía. Y la Junta Electoral es una independiente. Ahora, le voy a poner la puerta abierta. Perdóneme, Mario, le hago esta pregunta porque me parece raro que se inmiscuya en un tema de los trabajadores del caucho un sindicato de la carne. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué creen ustedes que ellos hacen las reuniones allí? Yo creo que mi sospecha es que tienen algún tipo de interés, ¿no? El hecho de poder de tener la posibilidad de postularse, no sé qué compromisos tendrán con esa gente. No sé tampoco la realidad del sindicato de la carne, no estoy interiorizado de ello, pero las puertas del sindicato nuestro se las tienen abiertas. De hecho, hasta creo que la semana que pasada estuvo el compañero que se presenta al secretario general, estuvo haciendo gestiones a nivel de hogar social dentro de nuestra institución. O sea, no sé por qué dice que tienen las puertas cerradas. Los comicios van a ser próximo 17 y 18 de este mes. ¿Y en cuántos lugares se vota? Hay varios. Creo que hoy está saliendo un comunicado de la Junta Electoral comunicando el número de mesas que va a haber. Pero son mesas que van a estar, digamos, en lugares fijos. Hay urnas itinerantes. Digo porque, por ejemplo, la gente que trabaja en una gomería, que son 3, 4, 5 personas, ¿cómo hacen para votar? ¿A dónde tienen que ir a votar? Nosotros tenemos en todas las delegaciones, tenemos delegaciones en el interior del país, y en todas las delegaciones va a haber urnas fijas. Y si va a haber algunas, lo que buscamos es que la mayor cantidad de compañeros puedan expresarse, ¿no? Entonces se va a armar un conjunto de urnas móviles también para que los compañeros puedan emitir su voto con libertad. ¿Ustedes por qué piensan que tienen que votarlos? Nosotros, la verdad que creo que la gestión que hemos hecho es una gestión buena. Si bien puede tener, el que hace siempre se equivoca, ¿no? Nosotros creo que por ahí tenemos algunas cositas como para mejorar en la obra social, que de hecho ya estamos trabajando en eso. Hemos inaugurado a principio de año un hotel nuevo en la ciudad de Mar del Plata, con todas las comodidades, con habitaciones con aire acondicionado, con televisores planos. ¿Cómo se llama el hotel? El hotel se llama 23 de agosto. Que nosotros, la agrupación que puso esta gente, creo que lo ha hecho un poco tratando de usurpar un nombre, ¿no? Porque ese hotel se inauguró a principios de año y esta gente le puso a su agrupación 23 de agosto, creo que tratando por ahí de ocupar un espacio que no le correspondía. Bueno, queríamos conversar con alguien de los candidatos al oficialismo también. Nos parece que es interesante estar atentos a los gremios cuando se presentan, porque se habla tanto de que no hay elecciones. No, en los gremios hay elecciones siempre. A veces, o mayoritariamente, hay lista única porque se arregla con sectores disidentes que integran la misma lista y demás. Y en este caso, cuando no hay acuerdo, se va a elecciones y gana el que tiene mayor cantidad de votos. Entonces, es interesante que la sociedad sepa que los dirigentes sindicales siempre son consecuencias de una elección. Puede ser de lista única, puede ser de varias listas, pero siempre se vota en un gremio. No es cierto que se perpetúan y no se vota. Al sí, contrario. Es cierto. Es el único lugar donde se vota siempre, ¿no? Sí, se crea como un mito alrededor de eso, ¿no? Lo que dice usted es cierto. Los gremios siempre hay elecciones. Cada 4 años nosotros tenemos elecciones. Si bien siempre se trata de llegar con una lista de unidad, porque entendemos siempre que a quien tenemos enfrente es a quien tenemos que confrontar. Entonces siempre se trata, al margen de las diferencias que se pueden tener, se trata de llegar a ese momento con una lista de unidad. Esto ocurre cuando los compañeros que están representan al mismo sector. Pero entonces, ¿usted cree que no hubo unidad porque se metió DASA en el medio, o le parece que no hubo unidad porque, bueno, ellos quieren armar otra cosa? Yo creo que no hubo unidad porque se metió DASA en el medio, y aparte porque están respondiendo a otro tipo de intereses un poco más políticos que los legítimos derechos de los trabajadores. Uh-huh. Bueno, Mario Preis, el tesorero actual de Socalla, sindicato que tiene elecciones el 18 y 19 de julio y que vuelve a ser candidato por la lista celeste y blanca. Gracias por atendernos. Por favor, buen día. Muchas gracias a usted. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy cumpleaños un querido y admirado director y actor y escritor también, Chicho Ibáñez Herrador. Narciso Ibáñez Herrador, su verdadero nombre. Nació en Montevideo, Uruguay, el 4 de julio de 1935. Se lo conoce como Chicho Ibáñez Herrador por su seudónimo como escritor, Luis Peñafiel, con el que firmó todos sus guiones. Realizador de cine y televisión, director teatral, actor y guionista, por sus padres tiene la doble nacionalidad española. Se ha destacado por su contribución al cine fantástico y de terror en español, así como por los numerosos programas que ha dirigido para la televisión española, entre los que se destacan Historias para no dormir, Historia para la frivolidad y Un, dos, tres, Respondo otra vez, entre otros. Reconocido admirador de Alfred Hitchcock, intentó seguir sus pasos y es el hijo de dos grandes actores, Narciso Ibáñez Menta y Pepita Serrador. Se fue a vivir a España cuando su padre dejó la Argentina a los 18 años. Allí terminó el bachillerato en Salamanca y se lanzó una vida de aventuras que lo llevó a recorrer medio mundo. Con el tiempo regresó a España, ingresó en la compañía de teatro de su madre, donde trabajó en todos los puestos posibles: maquinista, electricista, apuntador, y en el 51 debutó como actor en un pequeño papel en Filomena Marturano, y luego llegó a estrenar en 3 años más de 30 títulos. Inició como director presentando El Zoo de Cristal de Tennessee Williams en el Teatro Windsor de Barcelona y escribió novelas para la radio, y en 1957 estrenó su primera comedia llamada Obsesión. Lo atrajo la televisión, entró a ella y en el 68 lo nombraron director de programas para el exterior de Televisión Española, y en el 74 director de programas de Televisión Española. Ha ganado numerosos premios. En el 2000 recibió el premio Lope de Vega, que le dieron 2 millones de pesetas por su obra El Águila en la Niebla, cifra que le donó el premio que la donó la Fundación La Casa del Actor, y un año después lo premiaron por el premio Toda una Vida de la Academia de Ciencias y Artes de la Televisión. Chicho Serrador, hijo de Tigres, cumple hoy 82 años. Chicho querido, muy feliz cumpleaños. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Miguel. ¿Y ahora? Bueno, protesta en el obelisco por la reapertura de PepsiCo Snacks. Y estamos en línea con Leandro Gómez, que está allí, está es delegado de la comisión interna. Leandro, te dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola, Leandro, buen día. Buen día. Bueno, 600 familias que se han quedado sin trabajo porque la multinacional cerró. La pregunta del millón es, ¿qué pasa con el sindicato a nivel nacional? ¿Qué está pasando con la participación o no del gremio? Nosotros dijimos en su momento que nos llamaba la atención la ausencia de la participación del secretario general en este tema. Salió alguien de la lista oficial diciendo no, que estaba activo y demás, pero yo veo que ustedes están denunciando de que ellos no están acompañando. Me estoy refiriendo a que el secretario de Alimentación no está defendiendo los intereses de las 600 familias. ¿Esto es así o me equivoco? No, eso es así. El secretario general Rodolfo Dae nos ha manifestado en el plenario que hicimos justamente por el cierre de PepsiCo que tanto Morán como Morcillo, que son los otros dos que dirigen la Federación de la Alimentación, no querían luchar por los cierres de la fábrica, y por eso él terminó firmando en el ministerio el cierre por la doble indemnización, dejando a las 600 familias en la calle. Ahora, lo que llama la atención es que esta gente diga que va a abrir en Mar del Plata y que por más que los indemnicen a ustedes, por más que hagan lo que tienen que hacer, no le importe a nadie, es decir, ni al Ministerio de Trabajo de la Nación ni al Ministerio de Trabajo de la Provincia, porque ustedes están diciendo lo que queremos, seguir trabajando, no que nos indemnicen, por más que cumplan con la ley, y ellos pretenden llevarse las máquinas. Ustedes tomaron la planta de Florida y de Villa Martelli para evitar esto. Ahora, ¿cuál es la realidad? Es decir, ¿por qué creen ustedes que cierran la planta de Florida? ¿Es conflictiva? ¿Han tenido muchos problemas con la interna de ustedes? ¿Por qué le parece que han cerrado? Mira, nosotros sí, bueno, estamos haciendo una permanencia y vigía dentro de la planta para evitar que se nos lleve la máquina. La decisión que tomó la empresa no es una decisión a las apuradas, es algo que tenía planificado ya hace años. En cuanto al conflicto que dicen tener con nosotros no permitimos que despidan las compañeras que fueron lastimadas durante años por tareas repetitivas dentro de la empresa. Acá hay compañeras de 15 o 20 años que tienen tendinitis, tumecalteano, cervicalgia, y la empresa obviamente que quiere despedirlas y nosotros no lo permitimos. El punto de llevarse todo a Mar del Plata es por una cuestión de precarización y flexibilización que allá encuentra, y le termina siendo más económico a ellos allá que trabajar acá. Pero la planta estaba productiva, era producible hasta el último día que estábamos andando, teníamos el programa de producción de toda la semana y todo. O sea, que es una decisión empresaria que ellos vienen, digamos, manejando en su mentalidad, pero la pregunta es, los ministerios, tanto provincial como nacional, no han participado para nada para tratar de que siga abierto, ¿no? No, el ministerio, yo estuve en las audiencias en el ministerio y la funcionaria, una funcionaria de segunda línea, me manifestaba que la empresa estaba bien lo que estaba haciendo, aunque nosotros le denunciábamos que era ilegal, porque cuando una empresa presenta el preventivo de crisis, la ley le dice que no puede modificar la rutina laboral, y sin embargo ellos presentaron el preventivo de crisis y nos dejaron a todos en la calle. Una pregunta, ¿la dirección de trabajo de Vicente López tiene director, tiene responsable? No se acercó nadie por el momento hasta la fábrica. Nosotros el otro día hicimos una marcha hasta la municipalidad para hablar con Jorge Macri, a exigirle que intervenga en esta situación. Sí, la verdad que llama la atención que haya tanta indiferencia, o como que al revés, no indiferencia, sino como que acompaña la decisión empresaria el intendente Vicente López, el ministro de Trabajo de la provincia, el ministro de la Nación. Es decir, da la sensación de que han quedado ustedes en la orfandad, ¿no? Porque hasta el propio sindicato no da la sensación de estar defendiéndolos. Sí, lamentablemente queda claro que están defendiendo una posición empresaria que busca solamente mayores ganancias sin importarle el destino de las 600 familias. Es una realidad. ¿Y qué van a hacer más de la protesta que están haciendo ahora en el obelisco? Y esta protesta es parte de un plan de lucha que estamos haciendo, tratando de que el ministerio intervenga de una vez por todas, lo llame a PepsiCo a dialogar para poder reabrir la fábrica, y obviamente seguiremos con más medidas. El viaje a Mar del Plata no está descartado para hacer un bloqueo total en la fábrica de allá. Bueno, los saludo, ojalá que tengan la solución. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, hemos conversado con Leandro Gómez, delegado de la Comisión Interna de PepsiCo Snacks. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Ayer trascendió en la Casa de Gobierno y en la Cancillería Argentina que la premier conservadora británica, que está gobernando en minoría después de una paliza de los laboristas, pidió oficialmente reunirse con el presidente argentino en el próximo encuentro que tendrá como sede Europa del Grupo de los 20. Macri ya tenía arreglado con Macron, el presidente francés, una entrevista, y se le agrega ahora este pedido oficial de audiencia de la primer ministra británica. Pero yo quiero recordar alguna frase que en su momento nos preocupó. Cuando el presidente argentino, en septiembre, en Naciones Unidas, se cruza con Theresa May y le dice textualmente, entonces Macri, a la canciller británica, que gozaba en aquel momento de mayoría parlamentaria, que estaba listo para un diálogo franco y abierto que incluyera incluso el tema de la soberanía de las Islas Malvinas. A mí, en aquel momento, me preocupó, se los comenté a ustedes, era septiembre del año pasado, y a partir de ese momento, en Inglaterra, y en Gran Bretaña en general, se produjeron varias cosas con el Brexit, la salida de la Comunidad Europea. Bien, dicho esto, ¿por qué el país que tiene una de las mejores inteligencias del mundo, que es el MI5 y el MI6, los ingleses, se apuraron a pedir esta entrevista? Porque en el día de ayer pasó por Buenos Aires rápidamente y se reunió con el canciller argentino, el de Brasil, Paraguay y Uruguay, la comisaria de comercio de la Unión Europea. Hace 18 años que la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay están pidiendo una integración con el mercado común europeo. Y hace 18 años que nos ponen obstáculos porque ellos tenían fluidas relaciones con el mundo de China y de Estados Unidos. La aparición del loco Trump como presidente yanqui

varias obras de teatro, tanto en verso como en prosa, La Rosa Blanca en 1877, Luz de Luna y Luz de Incendio en 1810, Salvador en 1883, La Flor del Aire y Cortar por lo Más Delgado en 1893, Un Soñador en el 96, Pariente Pobre, Justicia de Antaño, El Sargento Palma, La Piedra del Escándalo y La Chacra de Don Lorenzo, todas en el 77, y estrenó en el Teatro Ópera La Rosa Blanca, la primera obra de autor en llegar al teatro. Coronado alcanzó reconocimiento por La Piedra del Escándalo, que estrenó con Pepe Podestá en el Teatro Apolo el 16 de junio de 1902. Una obra de en tres actos en verso que también actuó Pablo Podestá. Martín Coronado falleció en 1919, el 20 de febrero, en una chacra de su propiedad en la localidad bonaerense de Caseros. Pionero de nuestro teatro nacional y popular, un inmortal de nuestra literatura. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. En 1776, en Filadelfia, los cuáqueros que habían llegado de Gran Bretaña a las colonias americanas, en 13 colonias británicas, firman la independencia y se constituyen los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy es el Día de la Independencia Nacional de los Yankees. Y en 1807, también hoy, nacía Giuseppe Garibaldi, un héroe de los italianos, un masón traidor a los sentimientos argentinos. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Cuando uno tiene que hacer un análisis de los llamados de hoy, es muy interesante ver este muestrario de quién piensa que va a ganar, donde finalmente 11 personas dijeron que va a ganar Cristina, en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, 4 personas dijeron que va a ganar Cambiemos. Uno habló del voto en blanco, otro habló de Moreno, en la interna donde hay 3 listas, y otro del Movimiento. Mientras que en la provincia quedó con 11 que va a ganar Cristina, frente a uno que hizo la aclaración de que si el peronismo seguía así iba a ganar Esteban Bullrich, y por el otro lado 3 que aparecen diciendo que va a ganar Massa y 3 que dicen que va a ganar Randazzo. Ahora bien, cuando uno toma los trabajos que han hecho los encuestadores, que repito, los tomo siempre con pinza, obviamente nos encontramos con una diferencia de más de 10 puntos entre la candidata a senadora del Frente Ciudadano, o sea, Cristina, y su compañero de fórmula, Tayana, con relación a la lista de diputados que armó Cristina, donde hay 10 puntos menos. ¿Qué significaría esto? Que mucha gente está dispuesta a votar la Cristina y no la lista que armó de diputados, donde aparece un solo peronista a la vista, que es Espinosa. Y esto ha traído también una serie de comentarios acerca de que podrían poner la lista de Randazzo acompañado con Cristina. Otros hablan de que podrían votar los diputados de Massa y ponerla a Cristina. Es decir, que puede haber combinaciones múltiples que le permitan a ella ganar como senadora, pero que no avance la lista de diputados, sino que sean otros los diputados más votados. Bueno, todo un acertijo para estos pasos. Mientras tanto, se ha presentado ante la justicia de la provincia de Buenos Aires una petición por parte del presidente del bloque de concejales de Cambiemos de La Matanza, que está cuestionando, Miguel Racanelli, así se llama el presidente del bloque, que está cuestionando la testimonial de Magario, diciendo de que no puede ser aceptada una postura testimonial y que si ella es elegida concejal, que asuma la concejalía, o caso contrario, que no presente la boleta, como está diciendo a todo el mundo que va a seguir de intendente. Entonces, la denuncia frente a la justicia electoral, cuestionándola como que es una testimonial lo que termina de hacer la intendenta Mónica Magario al presentarse como candidata a primer concejal. En realidad, Magario con esto tiene 2 años más de intendente y después, si no fuera elegida nunca más, le quedarían 2 de candidata a concejal, porque se eligen concejales por 4 años. Por lo tanto, es toda una situación de invalidez que va a presentar Cambiemos, ya lo presentó, ante la justicia electoral de la provincia y veremos qué falla la justicia electoral. Por otra parte, queda claro que Carlos Menem no puede ser candidato. Por más que los riojanos se entusiasmen, por más que llore al nombrar a Perón, por más que pase todo lo que quiera armar, está condenado y no puede ser candidato. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. El doctor Osvaldo Mañasco, educador, jurista y político en el recuerdo, nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el 4 de julio de 1864 y falleció en Temperley, provincia de Buenos Aires, el 4 de mayo de 1920. Era hijo de inmigrantes italianos de Liguria. Su padre, Benito Mañasco, había sido un importante capitán naval del Río de la Plata y había mediado entre el presidente Sarmiento y José Hernández, aliado de la rebelión jordanista. Se recibió en la ciudad de Buenos Aires de abogado y fue el primer diputado nacional que se pronunció abiertamente en contra de la administración privada de los ferrocarriles y la forma en que aplicaban sus tarifas. Descubrió que las tarifas para el mismo viaje eran absolutamente distintas para distintas cargas o para el viaje hecho en distintas direcciones. En un debate parlamentario, en 1891 defendió sus posturas y atacó la evasión sistemática, la devolución de los aportes estatales a que estaban obligados por ley. Fue el mentor del Reglamento General de los Ferrocarriles en 1891, que de todas formas no logró controlar eficazmente la poderosa influencia de los ferrocarriles. Enfrentó la política nacional en materia de intervenciones federales a las provincias, orientada exclusivamente a fortalecer la oposición del gobierno central y su partido en todas las provincias. También propuso una ley de educación técnica y secundaria que afectaba demasiados intereses criados, ya que pretendía reemplazar varias escuelas normales dedicadas a formar maestros en escuelas técnicas. Su principal rival en la Cámara de Diputados fue Alejandro Carbó, otro entrerriano. Este se apoyó en el principio de igualitarismo para rechazar diferentes tipos de escuelas. En la época en que Roca hizo un acercamiento con Mitre, a quien Mañasco había atacado, lo obligó a renunciar como ministro en junio de 1911. Abandonó la política y se dedicó a enseñar derecho en la Universidad de Buenos Aires hasta su muerte en 1920. Osvaldo Mañasco, político, jurista y defensor de que los ferrocarriles no fueran solamente extranjeros y defensor de la educación igualitaria en el recuerdo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Días pasados, cuando hablábamos de la dignidad de Ricardo Alfonsín, de no querer aceptar ninguna candidatura porque no estaba de acuerdo con la política que estaba efectuando Cambiemos y la frustración que tenían los radicales que habían sido virtualmente pisoteados por el PRO, hablábamos justamente de esa virtud. Resulta que ahora en el Comité Nacional salen a decir que Alfonsín no dijo lo mismo cuando se juntó con el Colorado de Narváez y los peronistas le pasaron por arriba, dicen en el Comité Central, ni tampoco dijo nada cuando Cobos fue vicepresidente de Cristina Fernández. Ahora se queja porque no quiso presentar batalla, mejor dicho, quiso presentar batalla y perdió una elección interna y después no quiso ser candidato. En el Comité Central están preparados para tirarle con artillería gruesa porque por allí dejó trascender que se iba a ir de partido, cosa que estoy seguro que no va a hacer, Y lamentablemente, en estos momentos Alfonsín hace alguna declaración por televisión o en algún otro programa y le pega muy duro a la conducción del partido, tanto a Sainz como a la actual conducción, o sea, a la oficial y a la extraoficial, pero no tiene la mayoría, no tiene el respaldo mayoritario aparentemente del partido, y entonces algunos dicen que se va a ir y que va a romper el partido. Yo creo que esto no va a ser así. De cualquier manera, lamentablemente, al no poder hablar con él, no se lo podemos preguntar, pero lo cierto y lo real es que esa dignidad que él demostró para no querer ser candidato, ahora es atacada por los propios radicales, que dicen que no hizo lo mismo cuando lo manoseó el Colorado de Narváez. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Bien, mientras San Lorenzo le acordó de palabra con Diego Berri la continuidad como entrenador de San Lorenzo de Almagro, desde San Pablo acaban de echar por malos resultados a su técnico Rogerio Ceni, y quien suena para reemplazarlo es precisamente el actual técnico de San Lorenzo de Almagro. ¿Y entonces? Bueno, deberá decidir el técnico de San Lorenzo si se queda donde está, donde que además está jugando Copa Libertadores, o se va a San Pablo, que no la está pasando muy bien en el fútbol brasileño porque no está haciendo una buena campaña, por eso lo acaban de echar al ex arquero justamente del equipo de San Pablo, Rogerio Ceni, que estaba oficiando como entrenador. ¿Qué pasa con Centurión al final? Pues Centurión sigue en la misma situación que ayer, Miguel, está de vacaciones. Pero digo, ¿qué pasa? Porque en realidad tiene que volver a San Pablo, porque Boca aparentemente no lo va a comprar. No. Y en préstamo no se lo quieren dar. No, en préstamo no, tiene que definir la compra a Boca, porque si no, no se va a quedar a préstamo otra vez. Y lo cederá a otro lado el San Pablo. San Pablo tampoco lo quiere. Y el que la puja está entre Barros Schelotto, el técnico, que sí lo quiere, y Angelici, que realmente no lo quiere porque sabe que tiene muchos problemas. Bueno, pero vamos a suponer lo que hablábamos ayer, vamos a suponer que digan, bueno, tiene que volver a Brasil, ¿lo dejarán salir? Ahí está el tema. Si el juez que tiene la causa por violencia de género dicta que no puede salir, no va a poder salir, va a ser otro problema para Centurión. Que además, como yo le contaba hace un rato, está en una lista preliminar para jugar, para ser convocado a la selección local que va a armar Sampaoli para jugar dos partidos amistosos ante Bolivia y México en el interior del país. ¿Qué se está de Acuña? Acuña todavía no ha llegado ninguna oferta formal a Racing para que se vaya. Y hoy Racing puede llegar cerrar la llegada de Fabián Rinaudo, el volante central de Gimnasia y Grima La Plata, libre del Catania, y también va por el enganche de Talleres de Córdoba, Emanuel Reynoso. El problema es el dinero que pide Talleres de Córdoba, que son 6 millones de dólares, algo que Racing considera excesivo. ¿Quién? Emanuel Reynoso. ¿Pero quién pidió 6 millones? 6 millones de Talleres de Córdoba. Mucho. Es mucho dinero para un jugador a nivel local. Sí, pero además otro enganche más. Sí, bueno, sí, lo que está pidiendo, ha hecho una renovación total del plantel de Racing, Coca, tal cual hizo cuando... ¿Y lo de Maxi Rodríguez en qué quedó? No, Maxi Rodríguez está tratando la continuidad de Newell's, está charlando para renovar el contrato con la gente de Newell's. O sea que se cayó eso. Por ahora está caído. Pero no hizo la gestión Racing todavía. Pero Racing lo quiere. Lo que pasa es que está... Newell's quiere le ha ofrecido la continuidad, o sea, la renovación del contrato. Está a ver si qué decide Maxi Rodríguez, porque realmente a Newell's se le ha ido, entre la salida de préstamos y jugadores que se han ido por falta de pago, se le ha ido casi un equipo completo. Sí, pues no sé cómo va a empezar. Bueno, lo último que tenemos de Diego. Lo último, recordar que un día como hoy, en Niza, en el reino de Piamonte, nacía Giuseppe Garibaldi el 4 de junio de 1807. Patriota para los italianos, un traidor para nosotros. Falleció en Caprera, Reino de Italia, el 2 de junio de 1882. Y aquí trabajó luchando cuando vino prácticamente como mercenario. Sí. Y después lo reclamaron y se fue a pelear a Lombardía en 1848, porque en España lo veían como un héroe que podía hacer un buen trabajo en Italia, y allí intentó hacer retroceder a los austríacos, pero perdió y se tuvo que refugiar en Suiza y posteriormente en Niza. Garibaldi, pum. Bueno, nos tenemos que ir. Estamos llegando entonces al final. Mañana a las 6 de la mañana regresamos. Quiero decirles a todos que estas respuestas de ustedes son muy útiles. Estamos haciendo un estudio de sociología también sobre las respuestas que dan. Así que esto nos va a permitir después tener algunas evaluaciones y algunos avances en estas disquisiciones y en estos análisis que son propios, digamos, del programa, que no reflejan ninguna otra cosa. Porque la misma pregunta, como decimos, siempre hecha en La Matanza o repetida en Recoleta, la misma pregunta da resultados diferentes porque según el lugar donde se hace. De manera tal que coincido con esas dos personas que dijeron que no saben qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, y también coincido con la mayoría de la ciudad, que creen que obviamente le va a ser fácil el desfile de Cambiemos, donde lamentablemente un gorila de profesión como Fernando Iglesias, y que se dedica en su trabajo a cazar peronistas, volverá a ser diputado de la Nación. Un sueldo tirado para una persona que no ha aprendido nada de la vida ni de la historia. Pero bueno, así son las cosas y es candidato del oficialismo. Y a propósito, Carrión no podrá decir nunca más que es una comentarista. Ella ahora está implicada abiertamente como candidata oficialista que piensa hacer campaña no solo en la capital sino también en la provincia. Y yo tengo un pálpito. Alguna señora gorda va a ir a la provincia y decir, faltan boletas, no está la de Carrió, porque cuando la saquen a Carrió a pasear por el país, por el interior, se van a confundir propios y extraños. Chao, hasta mañana. De Rencilla.